Les saluda aquí José Rodríguez y soy parte de Transmitierra 2012. Y también tengo aquí a mis alumnos de Earth Niños o Niños del Planeta, un club ecológico, mejorar nuestra escuela en ayudarla a ser más ecológica. Y hoy, viernes 20 de abril, tuvimos nuestro Día de la Tierra, en cual los alumnos participaron en educar a otros compañeros de la escuela y en hacer una promesa. Con eso les dejo aquí a mis alumnos. Yo quiero ayudar a la Tierra, nadie se enferme de todo el polución que hay en el mundo. COVID-19 significa que deberíamos estar limpiando y orar de energía. Apagar la luz cuando sales de una recámara. Plantar más plantas y que todo el mundo sea verde. Para salvar la tierra es para que juntes la basura y recicles. Yo puedo ayudar al mundo buscando mis cosas de nuevo y de nuevo hasta que se acaben. En vez de ir en tu carro, puedes ir de dos bloques lejos, mejor váyanse caminando en una bicicleta o para unos patines para salvar el mundo, porque están gastando mucho gas y están lastimando mucho el mundo, y nosotros vivimos en el mundo, so tenemos que cuidarlo para que no lo pierdamos. Mi idea es que cuando vayan a la playa, que lleven comida y eso, que no tirarla en el agua porque es malo para los peces, y que el mundo esté limpio. Usar unos carros que no avientan humo y plantar flores y árboles. Cuando usas papel, no más usa un papel, pues también puedes usar el papel de atrás para que no gasten más. Que podemos hacer que se va energía, eso más cuando ya te vas a tu cuarto, ya te vas, o vas a jugar afuera, págalo. Y si no estás jugando, págalo, porque te puede gastar batería y energía. Y cuando estás cargando un juego y ya está todo cargado, desenchúfelo, porque después la energía vas allí, pero después lo gastas más. ¡Viva verde! Transmitierra 2012, traído ustedes por los niños y las niñas de la tierra. Hasta la próxima.